Mundo sonajero me amanece y ando cantando. Libélulas que alimentan mi suerte me van llevando. Yo la vi, garza roja alborota lo ve. Peces del río B, peces del río B, peces del río B.